Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a miércoles, mitad de semanita. ¿Cómo amanecieron cada uno de ustedes? Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén felices, que estén muy contentos, que hayan descansado. Y si no descansaron muy bien, si no durmieron muy bien, pues mucha energía, mucha paz en sus corazones, mucho amor, mucha alegría para que su día empiece pues realmente con el pie derecho, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Así que no importa cómo hayan dormido, ¿verdad? Porque la actitud siempre es lo que cuenta. Entonces, si tú tienes una excelente actitud, todo lo demás pues se acomoda a tu actitud. Entonces, por eso es muy importante que estén muy felices y que estén sonriéndole a la vida, agradecidos, agradecidas con este bello amanecer, con este bello día que Dios nos presta, ¿verdad? Y bueno, para iniciar este magnífico miércoles, nos vamos a ir con la temperatura. ¿Cómo creen que amanecimos el día de hoy? ¿Con temperaturas altas o bajas? Pues ya desde ahorita ya se puede sentir el calorcito, ¿verdad? Entonces, creo que va a ser un día muy caluroso el día de hoy. Y bueno, tenemos una temperatura actual de 74 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 5 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 94 grados, mínimas de 72 grados con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana jueves se esperan máximas de 96, mínimas de 73 con cielos soleados y despejados. Para el día viernes se esperan máximas de 94, mínimas de 70 con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Y para el día sábado se esperan máximas de 95, mínimas de 74 con cielos soleados. El día sábado se esperan cielos soleados, así que vamos a tener pues temperaturas altas. El día domingo se esperan máximas de 97, mínimas de 74 con cielos soleados y despejados. Y bueno, ha cambiado el pronóstico. Yo les había comentado el día lunes que el día sábado, ¿era el día sábado o era el día domingo?, que íbamos a alcanzar los 101 grados. Ahora nos dice que sábado 95 máximas y domingo 97. Y les decía yo que la próxima semana las temperaturas a partir del día miércoles, o era martes, miércoles y jueves, iban a alcanzar también 101 grados. Ahora nos dice que no, que ni vamos a alcanzar los 100 grados. Así que hay que estar pendientes, ¿no? Hay que estar pendientes a ver qué anda haciendo nuestro amigo Sol. Y dice, bueno, no les vamos a mandar tanto calor.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 38 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Harris y Castro lideran entre hispanos como candidatos demócratas en Estados Unidos. Kamala Harris y Julián Castro lideran las preferencias de los votantes hispanos entre los precandidatos demócratas a las presidenciales en Estados Unidos del 2020, tras los debates realizados a fines del mes de junio, indicó el día de ayer la consultora de opinión pública Latino Decisions. Enlista entre una veintena de aspirantes a desalojar a Donald Trump de la Casa Blanca, Harris, la única afroamericana, y Castro, el único hispano, fueron los postulantes que impresionaron más a los latinos durante los primeros debates del Partido Demócrata realizados a fines del mes de junio, de acuerdo con un sondeo posterior. Según la encuesta de Univision News realizada por Latinos Decisions y North Star Opinion, la actual senadora por California y el alcalde de San Antonio, Texas, fueron quienes tuvieron el mejor desempeño con una aprobación del 32% y 28% respectivamente. La lista de los que recogieron una alta preferencia entre los latinos durante los debates se completa con los senadores Bernie Sanders, un 18%, y Elizabeth Warren, 17%, seguidos del ex vicepresidente de Barack Obama, John Biden, 16%, y del ex congresista de Texas, Beto O'Rourke, de un 10%. Pero los latinos muestran diferentes opiniones sobre los precandidatos en general, según el sondeo. En términos de reconocimiento, Sanders aparece primero, con Biden segundo, Harris tercera y Castro cuarto. ¿Y qué es el Big One, el devastador terremoto que espera California en cualquier momento? Los terremotos de la semana pasada volvieron a recordarles a los habitantes de California que en algún momento va a llegar el temido Big One. Así es como conocen al hipotético gran terremoto de efectos catastróficos que los científicos esperan sacuda la costa oeste de Estados Unidos, específicamente California. No se trata de si habrá un gran terremoto, sino de cuándo ocurrirá, es lo que dicen los geólogos que han estudiado la zona. Los sismos de días recientes, los más potentes en 20 años, se hicieron sentir con más fuerza en la ciudad de Ridgecrest, a unos 250 kilómetros al norte de Los Ángeles. No hubo muertes que lamentar, aunque sí se desataron incendios y hubo daños a infraestructuras y vías. El panorama que alarmó a residentes en ciudades como Los Ángeles, que vieron cómo las tiendas de artículos para acampar y kits de primeros auxilios agotaron su inventario durante el fin de semana. En inglés, Big One se puede traducir como el grande, porque lo llaman así, ¿no? California han utilizado el término Big One para referirse a un terremoto muy grande en la falla de San Andrés, un evento de magnitud 7.8 u 8, fue lo que declaró recientemente a medios locales Lucy Jones, sismóloga de referencia en la región. Por su parte, el periodista Jacob Margolis, presentador de un podcast llamado The Big One, le aclara a BBC Mundo que Big One quiere decir que no solo sabemos considerar la magnitud del terremoto, sino el nivel de daño. Y es que grandes ciudades como Los Ángeles, San Francisco y San Bernardino han sido construidas en las cercanías de la activa e importante falla de San Andrés, que recorre California de norte a sur a lo largo de 1.300 kilómetros y delimita la placa norteamericana de la placa del Pacífico. La de San Andrés es una de las fallas más estudiadas del planeta, ya que en su práctica totalidad se encuentra sobre la superficie terrestre. Fue la causante del terremoto de magnitud 7.8 que destruyó gran parte de San Francisco en 1906, provocando la muerte de más de 3.000 personas. A los científicos les preocupa específicamente la sección sur de la falla, pues según estimaciones lleva demasiado tiempo sin descargar cantidades grandes de energía. Estudios geológicos muestran que en los últimos 1500 a 1400 años, terremotos grandes han ocurrido con una periodicidad de unos 150 años en la sección sur de la falla. El sismo más grande ocurrido en esa región fue en 1857, por lo que esa zona se considera un lugar probable para la ocurrencia de un fuerte terremoto en las próximas décadas. Los sismólogos aclaran, sin embargo, que no tienen manera de anticipar cuándo ocurrirá un terremoto. Y California amplía servicios de salud para inmigrantes. California se convirtió el día de ayer en el primer estado que brindará servicios de salud financiados por los contribuyentes a adultos jóvenes de bajos ingresos que viven en el país de manera ilegal. El gobernador demócrata Gavin Newsom promulgó una ley que otorga a los adultos de 25 años o menos acceso al Medicaid estatal, un programa de asistencia médica, independientemente de su condición migratoria. Las autoridades estatales confían en que el plan beneficia a unas 90.000 personas a un costo de $98 millones para los contribuyentes. California brinda desde antes atención médica a personas de 18 años o menos sin importar su estatus migratorio. La ley no concederá las prestaciones de seguro médico a todas las personas de 25 años o menos, solo a aquellas de bajos ingresos. Newsom y los líderes legislativos afirman que tienen planeado ampliar la cobertura a más adultos en los próximos años. El presidente republicano Donald Trump describió esa decisión como loca. Y en otra información, alertan que ICE tiene acceso a datos de licencia para inmigrantes. Sin el conocimiento de los automovilistas, los funcionarios de inmigración y control de aduanas utilizan la base de datos de licencias de conducir estatales para aplicar tecnología de reconocimiento facial, al menos en Utah, Vermont y Washington, que ofrecen licencias de conducir a inmigrantes indocumentados. Los oficiales de ICE han solicitado revisar la información de los automovilistas. En Utah y Vermont se hicieron las búsquedas requeridas para encontrar a un número indeterminado de personas, indicó The New York Times. En el tercer estado, Washington, los agentes autorizaron citaciones administrativas del Departamento de Licencias para realizar un escaneo de reconocimiento facial de todas las fotos, pero se desconoce si logró concretarse la búsqueda. Los documentos que exponen estos tipos de búsqueda fueron obtenidos a través de solicitudes de registros públicos por el Centro de Privacidad y Tecnología de Georgetown Law y reportados por primera vez por The Washington Post. Es la primera vez que se confirma que ICE utiliza tecnología de reconocimiento facial para escanear las bases de datos de licencias de conducir estatales, incluidas fotos de residentes legales y ciudadanos. Cuatro cadáveres encontrados en Cleveland, entre ellos se encuentran dos niños. Policías que investigaban el día de ayer la muerte a tiros de un hombre en un lote vacío en Cleveland encontraron también los cadáveres de una mujer y dos niños en una casa contigua. Las autoridades no dijeron cómo murieron las tres víctimas halladas en la casa, pero indicaron que las cuatro muertes estaban conectadas. El jefe de la policía de Cleveland dijo que los investigadores estaban buscando a varias personas de interés y están siguiendo numerosas pistas en el incidente ocurrido en el lado este de la ciudad. El jefe de la policía, Kelvin Williams, no reveló ninguna información sobre las edades de las víctimas ni su relación entre sí. Fue lo que dijo, y dijo que los familiares estaban siendo notificados. Varios familiares se han unido en las afueras de la casa y estaban llorando y abrazándose. Un hombre estaba gritando, "Mi hijo, mi hijo". Lluvias torrenciales convierten a Washington D.C. en un mar. Las fuertes lluvias que azotaron este lunes a Washington D.C. convirtieron las calles de la capital en lagunas y dejaron inundaciones en comercios, domicilios y hasta en el sótano de la Casa Blanca, que terminó empapado al tiempo que los trabajadores trataban de sacar el agua. El día lunes, el Servicio Nacional de Meteorología confirmó a través de su cuenta de Twitter que una alerta de inundación repentina había sido emitida para la capital del país. La agencia advirtió a quienes se encontraban por el área que tuvieran cuidado porque el viaje sería extremadamente peligroso, ya que no era una inundación habitual. Asimismo, varias calles principales como Massachusetts y Constitución también se vieron afectadas por las lluvias, que acumularon hasta casi 4 pulgadas de agua en apenas 2 horas, según reportó la agencia de noticias EFE. Y en información deportiva, la Liga MX es pretemporada, pero igual Pumas humilló al América. Es pretemporada, pero eso no consolará al portero del América, que es el protagonista de un gol bochornoso en el partido contra Pumas previo a la apertura 2019. Derrota 3-0 del América ante su archirrival para no perder la costumbre en esta pretemporada. Oscar Jiménez se lanzó al césped intentando cortar una diagonal de Felipe Mora y lo hizo. El problema fue que el esférico se metió a las redes luego de pegar en sus piernas. Gol de Universidad, estrenando nueva camiseta a los 42 minutos en este partido de preparación en Frisco, Texas, donde al parecer el América coronó su mala racha en pretemporada, pues antes ya habían perdido contra el Boca Juniors 2-1 y el River Plate al 2-0, igual en Estados Unidos. El segundo gol de Pumas fue a los 61 minutos por la vía del penal, gracias a Ignacio Malcorra. El 3-0 llegó por la misma, pero esta vez el cobrador fue Iturbe. Universidad llegaba con una derrota ante Celaya y un triunfo ante Cafetaleros, ambos del ascenso MX, en estos juegos previos al torneo. Es verdad que el club azul crema está en fase prematura, que muchos de sus jugadores no han llegado y que el puesto de la portería está totalmente en manos de Agustín Marchesín. Sin embargo, una derrota ante Pumas siempre es dolorosa. El próximo desafío del América será ante Tigres el día domingo 14 de julio por el título de campeón de campeones. Se verá mejoría ya con Giovanni Dos Santos en la cancha. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que sí o que no? Y bueno, en otra información deportiva, el Real Madrid quiere a Pogba. Esta es la cantidad que pide el United por el francés. ¿Cuántos se imaginan que estén pidiendo? Bueno, pues al Real Madrid cada día se le complica más el fichaje de Paul Pogba. El francés es el gran sueño de Zidane para esta temporada, pero Manchester United no quiere venderlo y si el equipo blanco quiere llevarlo al Bernabéu, tendrá que desembolsar una fuerte cantidad de euros. Pogba es la figura del United que busca mantenerlo en la plantilla. La directiva no quiere que su buque insignia salga del club, aunque la decisión del mediocampista está tomada y quiere jugar en el Real Madrid. Marca señala que los Red Devils no piensan rebajar ni un euro el precio por el francés. En Old Trafford no se moverán de los 180 millones de euros. Si el conjunto merengue lo quiere, es lo que tendrá que pagar. Real Madrid ha viajado a la pretemporada con 29 futbolistas. Zidane quiere una plantilla corta, fiel a su estilo, pero es consciente que julio será un mes definitivo en el fichaje de Pogba y la venta de los jugadores que no entran en sus planes. Así que ya saben, 180 milloncitos de euros si el conjunto merengue quiere a Pogba. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que hoy a las 8 de la noche no te puedes perder lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte, así que no te lo pierdas. Tienes una cita muy importante hoy a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Esa boca es toda una aventura, donde hago piruetas y empiezo a caer. Besar esa boca no tiene clemencia,

Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 22 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, te tengo información de tecnología y también fuera de lo común. Vamos a empezar con la noticia fuera de lo común. Espero que nadie esté desayunando o comiendo algo. No es asqueroso, pero para algunas personas, cuando escuchan la palabra cucaracha, pues se les viene algo no muy agradable, ¿verdad? Y bueno, pero la información es de por qué las cucarachas se están volviendo resistentes a los insecticidas y por qué debería preocuparnos, es la pregunta, ¿no? Como si no bastara con que las cucarachas sean uno de los seres vivos que más rápido se reproducen en nuestro planeta, ahora se están volviendo resistentes a los insecticidas. Por años se ha intentado controlar la población de estos insectos mediante químicos y recientemente científicos de la Universidad de Purdue en Indiana publicaron un estudio que indica que las cucarachas están desarrollando resistencia a los insecticidas. Generalmente se usa un agente químico para combatir las plagas de cucarachas y si eso no es efectivo, se prueba con otro o incluso se hace un cóctel de sustancias para exterminarlas. Y de acuerdo con los investigadores, la cucaracha alemana, que se llama Blattella germanica, es una de las plagas más extendidas en ciudades de todo el mundo y mostró resistencia a varios insecticidas. Los científicos experimentaron con pesticidas que están a la venta al público y algunos que usan las empresas fumigadoras. En su estudio utilizaron una versión comestible de esos pesticidas que atraía a las cucarachas, fue lo que explicó a BBC Mundo Ameya Gonhakla, uno de los autores del estudio publicado en Scientist Report. no se había realizado ninguna investigación sobre si las cucarachas estaban creando resistencia. Uno de los hallazgos más sorprendentes fue que la siguiente generación de cucarachas que fue expuesta al pesticida comestible ya había creado resistencia, fue lo que dijo Wolfgang. Y los científicos rotaron el uso de insecticidas en sus muestras para ver si se podían evitar que crearan resistencia, pero fue imposible. Hay aumento de plagas y también pues eso ocasiona también daños a la salud, que yo creo que es lo que más preocupa, ¿no?, a todo ser humano. Para los expertos, la resistencia que desarrollan estos insectos a los insecticidas hará que sea cada vez más difícil controlar estas plagas, por lo tanto aumentarán los riesgos sanitarios por las enfermedades que propagan estos organismos. Las heces de las cucarachas pueden producir alérgenos que pueden desencadenar ataques de asma y también algunas otras reacciones alérgicas como la rinitis u otras reacciones alérgicas respiratorias, fue lo que informaron. Y estos insectos suelen preferir lugares donde hay alimentos como las superficies de las cocinas, las estanterías o las estufas, por lo que pueden esparcir patógenos de la salmonela y el E. coli, que producen severas afectaciones estomacales y también diarrea. Y bueno, pues, ¿cómo se puede controlar esta plaga? Los edificios y los enormes cestos de basura son los hogares perfectos para estas criaturas. Cuando un insecticida deja de funcionar, generalmente se crea otro que lo sustituya, pero lleva tiempo crear una fórmula efectiva. Y para ello, pues proponen una serie de medidas básicas para evitar al menos que las cucarachas colonicen tu casa. Primero, limpia frecuentemente las áreas donde se puede acumular polvo, calor o restos de comida. No uses el mismo insecticida una y otra vez. Si el problema de plagas no se resuelve tras una aplicación, la siguiente debe ser con un nuevo químico. De lo contrario, crearán resistencia. Hay que reparar las goteras, ya que son las principales fuentes de agua para estos insectos. No hay que dejar comida expuesta al aire libre. Hay que vaciar el cesto de basura con regularidad. Hay que aspirar las alfombras y lugares que acumulen humedad. Esos son los buenos hábitos de limpieza que pueden, obviamente, ayudar a minimizar el impacto de estas plagas y de otras plagas también. Y bueno, la otra información que les tenía de tecnología se trata de Twitter. ¿Quién de ustedes es usuario de Twitter? Cada vez que sale una noticia de Twitter y que pues obviamente, ¿no?, está relacionada con todo lo que ha pasado, con las fake news que les llaman, con todo este lío que se ha armado acá en Estados Unidos, pues se están volviendo más estrictos y en cierto sentido es muy bueno, ¿no? En algunos otros no tanto, para la gente que no está haciendo obviamente nada malo, pero que les restringen gracias, ¿no?, a lo sucedido. Por ejemplo, los negocios que están promocionando de repente encuentran ciertas palabras y que dicen, bueno, esto puede resultar una ofensa cuando no es una ofensa. O sea, el solo hecho que pongan algo que vaya en contra, ¿no?, que digan, yo no estoy de acuerdo con esto, y estás defendiendo algo y ya te pueden censurar. Entonces, cuando es lo contrario lo que estás haciendo. Entonces, ya saben, es tecnología. La tecnología a veces falla, pues no tiene tanta precisión, ¿no? Y en esto, pues, Twitter se vuelve más estricto contra el lenguaje de odio religioso. Twitter sigue su proceso para ser un lugar sin comentarios de odio. La red social de microblogging anunció el día de ayer, martes 9 de julio, nuevas reglas contra los comentarios de odio o que deshumanicen a otros debido a sus creencias. A partir de ese día, Twitter solicitará que tweets reportados con lenguaje de odio en contra de alguna religión sean eliminados de la red social. La red social compartió en el anuncio algunos ejemplos de tweets que serán eliminados. tenemos que exterminar a las ratas, los, y ponen entre paréntesis cualquier grupo religioso, son asquerosos, los, y entre paréntesis otra vez el grupo religioso que vayan a poner, son sin virus, están enfermando este país. Todo lo que pongan con respecto a alguna religión, independientemente la que sea, serán eliminados esos mensajes. Twitter asegura que los tweets publicados antes de este martes que rompan la regla se deberán eliminar, aunque la cuenta desde la que se han publicado no será suspendida. Sin embargo, a partir de este día, las cuentas reportadas serán suspendidas. Twitter lo aplica de esta forma porque la regla entra en vigencia a partir del día, bueno, ya entró a partir del día de ayer. Y Twitter puso en el anuncio: creamos nuestras reglas para mantener la seguridad de las personas en Twitter, las cuales evolucionan continuamente para reflejar las realidades del mundo en el que operamos. Como resultado, después de meses de conversaciones y retroalimentación del público, expertos externos y nuestros propios equipos, estamos ampliando nuestras reglas contra la conducta de odio para incluir el lenguaje que deshumanice a otros con base en la religión. Entonces, todos estos cambios, ya saben, surgen a raíz de que el año pasado la red social solicitó a la comunidad la retroalimentación de las modificaciones necesarias para hacer de la plataforma un lugar más seguro, y bueno, están tomando las medidas. Así que todo tweet de políticos, figuras del ámbito político o directores de campañas o asistentes contra cierto grupo de personas serán eliminados, ¿ok? Pero si alguien está pagando y está poniendo algo también en contra, ¿no? Como las campañas que hacen, dicen que no serán eliminados a pesar de incluir el contenido que están prohibiendo. Pero dicen que sí tendrá una marca por dicho contenido y se le quitará la visibilidad. Supongamos que alguien está pagando y está agrediendo a otro partido político, ¿verdad? Si lo está insultando o está poniendo, no sé, algún tipo de agresión o deshumanización, como le llaman aquí Twitter, lo que van a hacer es que va a aparecer entre corchets y no va a aparecer el mensaje completo. Van a eliminar cierta parte de los mensajes, aún y así estén pagando por estas campañas publicitarias. ¿Cómo la ven? Va bien, veremos a ver si es cierto, ¿no? Porque de repente dicen ahí, con dinero baila el perro, ¿no? Entonces esperemos que realmente pues lo hagan y que sea todo más transparente. Y ahora sí nos vamos ahí con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. Ocho de la mañana con 30 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Hoy les informo que este apartado no se había repasado

lo que has inventado es tan indigno de ti que lo repudiarías solo con que estuvieses dispuesto a verlo tal como es. En ese caso, no verías nada en absoluto. Y tu visión automáticamente se dirigiría más allá de ello, hacia lo que se encuentra en ti y a tu alrededor. La realidad no puede salvar las obstrucciones que pones ante ella, mas te envolverá completamente cuando las abandones. Una vez que se haya experimentado la protección de Dios, inventar ídolos se vuelve inconcebible. En la mente de Dios no hay imágenes extrañas, y lo que no está en su mente no puede estar en la tuya, porque tú tienes una sola mente, y esa mente le pertenece a Él. Es tuya precisamente porque le pertenece a Él, ya que para Él ser propietario de algo es compartirlo. Y si esto es así, para Él, también lo es para ti. Sus definiciones son sus leyes, pues mediante ellas estableció el universo tal como este es. Los falsos dioses que tratas de interponer entre tu realidad y tú afectan a la verdad en absoluto. No afectan, la verdad en absoluto. Tuya es la paz porque Dios te creó y Él no creó nada más. Un milagro es el acto de un hijo de Dios que ha abandonado a todos los dioses falsos y exhorta a sus hermanos a que hagan lo mismo. Es un acto de fe porque es el reconocimiento de que su hermano puede hacerlo también. Es un llamamiento al Espíritu Santo en su mente que se refuerza mediante la unión. Puesto que el obrador de milagros ha oído la voz de Dios, la refuerza en sus hermanos enfermos al debilitar su creencia en la enfermedad que él no comparte. El poder de una mente puede irradiar hasta otra porque todas las lámparas de Dios fueron encendidas por la misma chispa, la cual está en todas partes y es eterna. En muchos lo único que queda es la chispa, pues los grandes rayos están velados. Aún así, Dios ha mantenido viva la chispa, de manera que los rayos nunca puedan olvidarse completamente. Solo con que veas la pequeña chispa, podrás conocer la luz mayor, pues los rayos están ahí, aunque sin ser vistos. Al percibir la chispa, sanas, mas al conocer la luz, creas. En el proceso de retornar, no obstante, la pequeña chispa debe reconocerse primero, pues la separación fue el descenso desde la grandeza a la pequeñez. La chispa, no obstante, sigue siendo tan pura como la luz mayor, porque es lo que queda de la llamada de la creación. Deposita toda tu fe en ella y Dios mismo te contestará. Y bueno, con esto finalizamos este apartado, el fin de la enfermedad. Entonces aquí ya nos dijo muy clarito, ¿verdad? Que aquí está la chispa. La chispa siempre ha estado con nosotros. Los rayos están velados por Dios, estos rayos de luz. Y nos dice que si nosotros percibimos esta chispa, pues vamos a sanar cualquier enfermedad que tengamos. Pero si conocemos la luz, entonces creamos todavía algo más. ¿Qué es lo que creas? Creas obviamente la sanación en los demás. ¿Por qué? Porque dice que es como una conexión de la mente. No necesita la otra persona creerte, no necesita ni siquiera decirle que se va a sanar. Tú lo puedes sanar con el solo hecho de crear, porque crees también en la luz, en esos rayos que están ahí. Es como si fuéramos un imán con ese, vamos a poner que la chispa es el imán, y cada vez que te unes a alguien, por ejemplo, que esté enfermo y se esté cerca de ti, esos imanes se vuelven a conectar, se vuelven a unir. Entonces vamos hoy a recordar que si le damos sentido a lo que es la enfermedad, vamos a continuar enfermando. Recuerden que no se trata únicamente de enfermedades físicas, Nuestra mente enferma cuando no tenemos paz. Nuestra mente enferma cuando estamos preocupados y estamos proyectando nuestra vida en un futuro, cuando estamos recordando cosas del pasado, cuando estamos estresados, cuando estamos con miedo, cuando estamos preocupados, enojados, etcétera, etcétera. Entonces, aquí se nos recuerda que nuestra mente está sana. Si vamos con una mentalidad recta, como nos decían los primeros apartados, pues vamos a ver el verdadero sentido, ¿no?, de esta vida, de esta experiencia de vida. Las leyes de Dios mantienen a nuestra mente en paz, porque la paz es la voluntad de Dios, es su voluntad, y sus leyes se promulgaron para apoyarla. No podemos estar en caos, no podemos seguir con las leyes del caos. Ya hemos leído, ¿verdad?, sobre las leyes del caos y todo lo que nos causa estas leyes. Nos causa que desesperación, miedo, juicios, culpa, etcétera, etcétera. Y aquí nos vuelve a recordar que las leyes de Dios nos mantienen en paz. Estas leyes están para apoyar la voluntad de Dios. Estas leyes son para sentir y vivir en libertad. Y son nuestras estas leyes. La libertad y el cautiverio son irreconciliables. Y sus respectivas leyes no se pueden entender simultáneamente. No podemos decir, estoy en paz ahorita, pero al rato quién sabe. Porque si al rato no estamos en paz, nuevamente estamos creyendo en estas leyes del caos. Si no le damos importancia al miedo, si no le damos importancia al pasado, si vamos delegando todos estos pensamientos, no es como cuando alguien te dice, tienes que hacer esto, esto, esto y esto otro, y sabes que esas cosas no te van a causar paz, pues las puedes decir, no, pues no lo voy a hacer, ¿no? Así son nuestros pensamientos. Te dice, tienes que preocuparte porque tienes que hacer esto, o tienes que enojarte porque tienes que defenderte de esto, o tienes que ponerte triste porque estás recordando esto. Estas son las leyes del caos. Estos son los que nos quitan la paz. Y hoy vamos a ponerle el fin a toda esta enfermedad mental, porque recuerden que cualquier enfermedad física viene de nuestra mente. Si nosotros creemos que estamos enfermos, obviamente vamos a enfermar. Yo creo que todos nos ha pasado que aún estando enfermos, de repente puedes vivir experiencias en las que estás muy feliz y la enfermedad simplemente desaparece o desvanece por un momento, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que realmente estás conectado con tu ser interior, estás conectado con la verdad absoluta, en la que no te dejas llevar por esos pensamientos enfermos. Entonces, si podemos estar un solo momento y nada más tenemos un solo momento en nuestra vida, podemos estar completamente sanos en el momento presente. Entonces, nuevamente, no dejes que las leyes del caos te quiten tu paz. Sé feliz el día de hoy, por lo menos hoy, trata de dejar a un lado todas tus preocupaciones, confía en que las leyes de Dios te van a mantener tu mente fuerte, te van a mantener tu mente en libertad y en paz. Todas las cosas que tal vez te están preocupando, ya sea por tu familia, por tus hijos, por tu trabajo, por tus amigos, déjalo a un lado, no necesitas preocuparte, las cosas se dan con o sin nuestros pensamientos. Entonces, disfruta la vida, y si vas a pensar algo, pues piensa en todos los milagros, en todas las posibilidades que ya están en tu vida, todas esas posibilidades, todos esos milagros que se pueden manifestar en este momento, cuando tú reconoces que el poder y la voluntad de Dios es infinita y es misericordiosa y es totalmente amorosa. Entonces, acéptala en este momento y vamos a poner el fin de la enfermedad. Nadie está enfermo hoy. Si hay alguien de ustedes en sus casitas o en sus países, alguien que dices tú no se puede aliviar, recuerda que tú eres esa chispa. No necesitas estar ahí, nada más necesitas recordarlo, reconocerlo

¿cómo íbamos a poder fracasar hoy cuando pedimos que se nos conceda la paz de Dios? Y bueno, se nos concede la paz de Dios, como nos dice, si lo decimos así como estamos leyendo cualquier otro libro o cualquier otra frase, pues no va a hacer sentido. Pero si lo hacemos realmente con el corazón de que deseamos la paz de Dios, la paz de Dios se va a manifestar en ti porque ya la tienes. Es tu derecho, es tu regalo de Dios, nunca te lo ha quitado. Y cuando lo comprendas y lo vivas plenamente en este momento, obviamente se va a extender hacia toda la humanidad, hacia todo el planeta, hacia todo el universo. Entonces vamos a unir nuestros deseos a la necesidad de cada corazón, llamando a la esperanza, llamando al amor, a la hermandad y obviamente a la paz de Dios. Deseen la paz de Dios y vívenla inmensamente, infinitamente el día de hoy. Con eso terminamos el tema. Vámonos a una pequeña pausa y ya regresamos. Mañana con un minuto, ya regresamos. Ya te tengo listo el remedio para mejorar tu salud. Este remedio también es para combatir el hígado graso. Recuerden que desde la semana pasada me quedaron pendientes algunas recetitas. Tengo varias, así que pues vamos a compartirlas con ustedes. Ya ustedes pueden decidir cuál les funciona mejor, dónde pueden encontrar los ingredientes, decir, bueno, esta me funciona porque encontré los ingredientes, esta es muy difícil de encontrarla, tal vez esta no, esta sí, o voy a mezclar dos, qué sé yo, ¿no? Entonces, con esta lo que vas a necesitar es una cucharadita de diente de león. Lo venden en cualquier supermercado latino aquí en Estados Unidos. También en las tiendas naturistas, herbolarias. Ahí también lo puedes encontrar. No nada más vas a necesitar diente de león. También vas a necesitar centaurea. Y centaurea es una planta. Si ustedes la buscan ahí en Google, se darán cuenta que es una flor muy bonita, color rosa o color azul, y pues tiene propiedades benéficas para la salud. Entonces, estos dos son los que van a utilizar: una cucharadita de diente de león y de centaurea. Lo que vas a poner, a hervir durante 3 minutos el agua, aproximadamente una tacita de agua. Vas a hacer un té con estos dos ingredientes. Una vez de que hierva, lo vas a retirar del fuego y se recomienda que lo tomes caliente, bien caliente, una tacita después de las comidas principales, y esto te va a ayudar a combatir el hígado graso. Recuerden que no necesitas estar enfermo para realizar estas recetas, para prevenir y obviamente para sentirte pues todavía más ligerito, ¿no? Ligerita. Y bueno, con esto finalizo este consejo este consejo natural que es para combatir el hígado graso. Ahora nos vamos a ir directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula A partir del próximo amanecer. Thank you.